Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes, Matías. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte. Buenas noches. Estamos aquí, un programa más de Rolabyte. David les saluda, qué grato tenerles nuevamente. Recuerden que el lunes es el principio de alegrías, de esperanzas, de nuevas oportunidades que tenemos, que en este caso nos ofrece la vida. David Quesada les saluda, he estado un poco ausente, chicos, espero me hayan extrañado un montón. Yo también les extraño, pero ya por motivos de, sean profesionales o personales, a veces uno no puede estar en todo lado. Sin embargo, esta noche ya no les va a faltar, muchachos. Ya no, porque a quien decepcionan no es al Roscón, no es. Es a ustedes, señores. A ustedes, quiero que me cuenten, me llamen. 2220-966, para que me cuenten qué tal, cómo pasaron su fin de semana, cómo han pasado durante la semana, que desde el martes que no sabemos, o bueno, yo no sé de ustedes, ni ustedes de mí, cómo han pasado, qué han hecho, qué les cautivó, qué tienen de nuevo en su vida. Algunas personas terminan una relación, otras empiezan, no sé, pero cuénteme que estamos a la orden. O si son un poquito tímidos, no sé, están como que no quiero salir al aire, tengo pavor telefónico al aire, no sé. Pueden llamarnos, ¿cómo es? Pueden escribirnos, perdón, a nuestra fanpage, Rolabyte. Estamos, hoy ya mismo empezamos con la transmisión en vivo de nuestro programa de Rolabyte. De hoy, 4 de junio, perdón. Listo. Me coge de nuevo esto de estar al aire poniéndote atención así. Y como les decía, mis radioescuchas, quiero que me cuenten, llámenme si están un poco tímidos, un poco como que no quiero salir al aire. Me pueden escribir en nuestra fanpage Rolabyte. Estamos en la fanpage, van, nos ponen anónimo, lo que ustedes quieran. Bueno, aunque no va a salir anónimo porque sale su perfil. Sin embargo, contarnos, no sé, qué tal el día de hoy, cómo empezaron su lunes. Saben que mi lunes empezó un poco aturdido porque nos desviaron por acá, por la Casa de la Cultura, y un carro se fue encima de una vereda y ya no pudo salir. Ya les conté algo de mi vida, de un poco. Pero para seguir con esa buena energía, ¿qué tal una cancioncita? Una cancioncita, Roscón. Así que sigan en sintonía. Pero el sol siempre está ahí. Si faltara ya no brillarán los días. Oh, y no es simple fantasía. Es la voz que te acompaña, el suspiro que no engaña. Ah. a tu alma que se siente tan vacía. Oh, la sonrisa no es en vano. Ha venido a salvarte en este tramo. Solo tienes que aferrarte. Ser el arte que te invade con el simple respirar. No lo dejes, dejes que te venza la distancia de gente que camina disfrazada, antifaces sin por mi mente y que invade de pura vida al venirte. Me invitas a escuchar tu corazón, borrándome todita la aflicción. Hay amor, oh no. La comunidad musical más grande del Ecuador. Y regresamos acá a Rolabay. Buenas noches a los que se acaban de enganchar. Estamos aquí nuevamente en Rolabay. Después de esa canción de Beto Catuta, ¿qué tal te pareció, amigo? Sebas, ¿qué tal? Saludos un poco. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué bonito estar frente al micrófono. ¡Ay! Compartir con ustedes, moderarse con los oyentes, contigo, David. ¿Qué ha sido de tu vida? Oye, cuéntame, ¿por qué te has perdido tanto? Te extrañábamos, ¿sabías? Sí, ahorita me escribieron y como les comentaba, cuéntenme un poco de su vida. Me acaban de contar algo bastante como que sorprendente, pero ya les voy a dar a conocer más adelante. Más detalles sobre más detalles. Bueno, lo que he estado haciendo un poco es, bueno, uno es un coworking, un emprendedor y tocó ausentarse un poco. Tocó ausentarse un poco. Sí, ya no vale ausentarse ya. Solo una semana. Sí, la verdad extraño, como tú mismo mencionas. Uno extraña estar frente al micrófono, compartir con los radioescuchas, con las personas que de verdad te llenan y no, digamos, te dan la mano o te dan ese apoyo moral cuando necesitas. Y creo que el micrófono es una parte fundamental ya de mi vida, ya forma parte de mí. Es como que ya me falta el airecito. La musiquita, el fondito, las habladas también les faltan, ¿no? Eso, las jaladas también. Sí, ya luego, pasado a las 8. Eso, después, pasadas las 8, chancletazo. Cuéntame, amigo, hablemos un poquito de la primera guerra de bandas del Museo de Rock 1865, cuéntame. Oye, a mí, como te digo, o sea, me pareció bastante curioso que lo hemos comenzado a difundir, lo hemos comenzado a o lo hemos dado a conocer. ya así en aspecto general, y tiene una buena acogida. Y lo más importante aquí es que hay bandas que de pronto uno dice, en Quito o en Ecuador, ¿qué va a haber bandas? O sea, una quietita buena y ya. Yo no seré un conocedor de música 100%, pero las bandas que han ido hasta el momento al Museo del Rock, la verdad han estado bastante, hasta los... bastante chao. No, mentira. Ha estado bastante... Hay mucho talento, la verdad. Hay mucho talento por explotar. ¿Sabes qué? Bueno, las personas que tienen la oportunidad de conocer el museo, primero, es espectacular. Cada rincón tiene una historia. Una historia de bandas, CDs, camisetas, he visto máscaras, maniquís. Están, o sea, que el Museo de Rock en sí se embarca básicamente, tiene su temática de dar a conocer partes estratégicas del Ecuador donde nacen las bandas. Pero, o sea, una cosa, perdón, te interrumpa, sí. ¿No? Pero la cuestión es que, por ejemplo, yo cuando llegué digo, ay, no puede ser. O sea, yo no tengo nada contra el rock. Es más, sí me gustan ciertas canciones, pero no es mi afinidad. Ya. Yeah. No soy tan conocedor. Sin embargo, a lo que fui al Museo del Rock, pensé que iba a encontrar solo cosas de rock y todas las cosas. O sea, todo de rock, así, la típica máscara, que chompas de cuero. Sin embargo, es una temática bastante diferente. Es bastante, ¿cómo te puedo decir? Variada. Porque incluso está en una parte derecha, que me acuerdo, en una parte superior a lo que tú entras, está una gorra y ahí está la firma de Guanaco. Sí, eso es lo que te iba a decir. Se basa en el rock, pero no en el rock pesado, sino en todos los géneros, subgéneros que entran dentro del rock. Y o bandas, por ejemplo, y eso es fascinante, tiene el camerino, la acústica muy buena. Pero te cuento un poquito lo que nos pasó a nosotros el anterior martes. Nos fuimos con Brian, Stalin y mi persona. Primero, las bandas muy buenas. La temática del concurso es que cada banda toca tres canciones. Uh-huh. Una es un cover de una banda que da el mismo jurado y dos canciones inéditas. Comienza cada banda y fue el orden, estuvo Steel Anonymous, de ahí por supuesto estuvo Andrés Estrada y terminamos con Track 3. Fueron bandas muy buenas, ¿sabes? Ahorita tenemos la entrevista con Steel Anonymous, por favor. Gracias. Se nos ayudan con la entrevista para llevarnos hasta ese momento. Pero ahí estaba, ahí dice Steel Anonymous. Siempre hay un pequeño que todavía estamos en vivo y estamos de nuevo en vivo, exacto. Así que si quieren escucharnos o vernos, pueden ponernos www.radiocc.com. A los años estar aquí. Mándale. Bueno, el nombre se remonta hace mucho tiempo, pero se vamos a cortar esta historia. Cuando pusimos este nombre, Steel Anonymous, fue como ponernos una identidad, porque cuando empezamos esta banda, estábamos grabando, estábamos haciendo cosas, pero no estábamos dando conciertos. Estábamos encerrados tratando de hacer nuestra música y que todo suene bien. Entonces, para nosotros, para el mundo, para la escena, nosotros éramos anónimos. Y por eso nace el nombre Steel Anonymous. Después, es un poco chistoso porque esto de ser anónimos se ha vuelto nuestra identidad. Entonces, de ahí nace el nombre. Aquí en la primera guerra de bandas. Bueno, o sea, yo he estado en concursos antes, ¿no? Pero este es de los primeros concursos en los que veo que están bien hechos, ¿no? Bien organizados. Entonces me ha agradado bastante, sobre todo la biela. pero no, o sea, está súper bacán, me agrada esto de que tengamos que hacer un cover para reconocer unas cuantas bandas de Cotoyana, porque ellas pasaron por lo mismo que nosotros, ¿no? Ellos también estuvieron aquí en su punto en los que querían solo mandar su música al mundo y que la gente lo escuche. Entonces, me agrada bastante esta idea de recordarlo. Y quiero agregar que la acogida que tiene el Museo del Rock a las nuevas bandas, a toda esta escena que se está desenvolviendo en el Ecuador, pues es demasiado agradable. Y o sea, es algo muy bueno de su parte, tener un lugar así, siempre impulsar nuevos proyectos. Bueno, Rolabay, queremos mandarte un saludo. Te amamos. Y Flexibol sigue roqueando. Nos hemos quedado anonadado con esa entrevista. Te cuento una pequeña anécdota. Bueno, la comenzaron a cantar y les tocaba hacer un cover de un grupo ecuatoriano. Comienza a cantar, verás, el bajista. Primero es, todos entran con máscaras, por eso es Estilo Anónimos. En una parte de la entrevista, cuando estábamos en el camerino, justo en plena entrevista, entra de una un fan y dice: ¿saben, chicos, que estuvieron de él? La persona entusiasta dijo: mira, si tú puedes cantar así, te va a salir fenomenal. Y los de la banda, súper humildes, dijeron: muchas gracias, sabes que es genial. Y yo les pregunto algo: ¿cómo se siente cuando alguien venga a agradecerte y te diga: dale, tú puedes, que sigue cantando, no bajes los brazos? Y me dijeron una frase que fue espectacular: eso se justifica que nosotros sigamos cantando, estemos aquí. Te llena ese momento de: estamos bien, siga. Y obviamente la entrevista, el nombre, las caretas, te llaman como que la atención, pero ese es Estilo Anónimo. Yo creo que más que la pasión por la música, creo que esas palabritas de que: muchachos, ustedes lo hacen bien, tienen un estilo original, tienen un estilo único en esto, creo que a uno le da ese... Es como cuando nosotros nos mandan esos mensajes, y recuerden que pueden enviarnos a www.radiocc.com, nos pueden ver en vivo, o nuestra fanpage, Rolabyte. Y ya muy pronto tendremos Instagram y estaremos también en una nueva temporada. Quizás ahorita son un poquito descuidaditos, más que descuidados, yo los llamo ingratos. Tesistas, estamos en plena... Trabajamos, tenemos proyectos aparte. Pero sin embargo no les vamos a descuidar, queridos amigos que están al otro lado, no les vamos a descuidar. Pero te decía algo, como cuando nos escriben a la fanpage Rolabyte, nos dicen: ¿saben qué, chicos? Genial programa, estamos bien, gusta escucharles. La idea es como que vamos de poco. Ajá. Tenemos que seguir creciendo, vamos a meterle más ñeque y más ganas. Sí, yo sé, y a uno le da ese hola. Estoy dándome mucho dola por el micrófono. Nos están escribiendo a la fanpage Rolabyte y creo que estoy al aire, creo. Sin embargo, vamos ahorita con Andrés Estrada, con una canción. Y regresamos con más a la entrevista con... A ver, Roscón, aquí... Allá. Vamos con la entrevista de Andrés Estrada. A ver, vamos, ¿qué tal les vamos a llevar a ese momento, esas expresiones que solo escuchas ahí, en el Museo del Rock? ¿A qué te refieres con propósitos artísticos? Bueno, de profesión yo soy artista. ¿Ya? Y te llevo de profesión porque es como el título que te da la profesión. Pero en la artista... No me gusta usar la palabra arte ni artista, pero para entendernos tengo que usarlo. Bien. El artista es crear cosas para poder cocinar cosas. Dependiendo de lo que tú ves, lo que tú sientes, la época que te toca vivir. Entonces, cuando te hablo de propósitos artísticos, como escuchaste la música y el sonido, sí, es un poco atemporal y totalmente desubicado del mapa. Sí. Estamos en Ecuador, escuchando música en inglés. Que no suena a 2018, sino a 1900 algo. Sí. No 1875, sino 1960 por arriba. Entonces, los propósitos artísticos son justamente eso, ya rescatar lo que penosamente viene de más, que es rock. Y no solo el rock, sino la canción como un estado, como una pieza musical. No algo que tú sientes en la radio, que la gente te aplaude y te dice: no. ¿Entiendes? Entonces, este es el propósito. Es como lograr una pieza musical maestra que sea temporal, que cuando la gente escuche, sienta esa nostalgia porque piensa que ya escuchó eso antes. ¿Entiendes? Es que siempre me encanta. Volver al pasado, revivir lo que. Volver al pasado. En los elementos estéticos buenos, porque tenemos cosas muy interesantes ahora, pero más bien esa vibra de la música, que ahora es muy artificial, muy básica, no sé, no se encuentra. A eso me refiero. Pero un saludo para todos los radioescuchas, para toda la gente que no solo escucha música, sino que puede ver colores también. Un saludo para todos. Gracias. Eso quiere decir que la vida es para disfrutar, tienen que hacer lo que les gusta. En este caso nos gusta tocar, nos gusta hacer música, y eso nos dedicamos. Yo creo que siempre tenemos que ir para lo que queramos. En redes sociales pueden encontrar un poco de esto. ¿Por qué redes sociales? Facebook, SoundCloud, Twitter, Andrés Estrada. Aparece. Llegó aquí la voz pero más. Ha sido de encontrarle afuera del parqueadero. Sí, ha sido. un poquito tarde. ¿Cómo está nuestro radio escucha? Ya estamos aquí presentes con ustedes, más que todo. Iniciar con energía esta semana y buenos ánimos, muchachos. Hasta el viernes. Perdón, no puedo. Se ha sido de ser la radio afuera en el parqueadero para llegar todos puntuales. Cuéntame, amigo, ¿qué tal te pareció Andrés Estrada del concierto del primera guerra de bandas del Museo de Rock? Lindo. ¿Para qué? Sí, todo buenas presentaciones. Sí. Me gustó también la parte de los otros chicos, no me acuerdo cómo se llaman. Los de Track 3. Pero exacto. Lo de Andrés Estrada fue interesante que el cover lo hizo en inglés. Sí, llegó una parte de la entrevista que estuvimos conversando. Le digo, bueno, y cuéntame, ¿cuántas canciones tú ya tienes grabadas, tienes presentadas al público? Y dice, no, para mí todavía falta. Yo quiero mostrar a la gente un arte, que es la música. Fue fenomenal, fue... O sea, la visión que él tiene no es, o sea, de llegar a ganar dinero, sino llegar a la gente, pero por la música. Por cómo, o sea, por cómo los escuchas, sienten en esa música y según eso, el man decide ver si es que vota hacerse un disco o no, pero de ahí todo, bien, ¿para qué? Espectacular la forma también de los chicos. Así que hermano, vos qué nos puedes opinar de esto. Pues a mí me encantó mucho el grupo ganador. Y como yo soy ganador, ¿será? Como yo soy el ganador, diré el ganador, muchachos. Dígalo. El ganador de esa noche, con un estilo bastante único que los jueces califican: originalidad, desenvolvimiento y obviamente el cover. Pues fue... Pero fue muy... También fue casi el empate. O sea, la diferencia fue 2-3 puntos. Exacto. No es que tampoco fue que vete, ¿no? Digo, hay talentos explotables, pero la diferencia es sorpresiva. Puede ser uno o dos, pero explotan a mí. ¿Cómo es? En el momento de ganar, sí afecta. Puede ser uno, dos o algo. No, pero eso digo, o sea, el desenvolvimiento escénico de cada uno de los son participantes buenas, son geniales. O sea, y uno nunca se imaginó estar en ese tipo de eventos y totalmente gratuitos, así que muchachos, todos los que quieran escuchar buena música de nuevos artistas, están cordialmente invitados todos los martes a las 8 de la noche en el Museo del Rock. Y digamos, pues, ¿cuál fue el ganador de esa noche? Y el ganador fue... Track 3. Bien, los jóvenes. Oye, para los que no se ubican, porque yo la otra vez también no me ubiqué... No me ubiqué bien. El Museo de Rock queda en la 6 de diciembre y... Y Voz Mediano. Está, es una sí, cuadrita una después del CNE. Exacto. Porque no hay muchos que no encuentran, sin embargo hay que aclarar eso. Veamos la siguiente entrevista. Por favor, mándele Roshkan. Bueno, estamos con la banda Track 3, ¿verdad? Sí. Track 3. Cuéntame, ¿por qué el nombre primero? Esta es buena pregunta. Nos llamamos así desde el colegio. ¿Ya? Sí, somos el Penny, el baterista, el Pablito en la guitarra. Y yo nos conocemos hace años en el colegio. Con el tema de bajo nos conocimos recién hace un añito y estamos tocando juntos. ¿Ya? Pero nació Track 3 porque con mi hijo éramos solo 3 personas. ¿Ya? Y por eso fue el número. Y el track se nos ocurrió de la nada. No sabía, no hay una historia de fondo para el hombre. Solo nos gusta cómo se llama Track 3. Qué chévere, chicos. Una pregunta. ¿Cómo vieron la presentación aquí en la primera guerra de bandas? ¿Cómo se sintieron? ¿La adrenalina, la gente, el cariño? Es chévere porque ya hemos tocado aquí antes. ¿Ya? Entonces sí, es como que esta fue una nueva experiencia, había otras personas a cargo del sonido. Y, o sea, es chévere, o sea, hacen su mejor esfuerzo. Se nota que se esmeran por tratar de complacer a todas las bandas. Y, o sea, siempre hay como que pequeñas cosas, puede ser técnicas, puede ser musicales de nosotros. Pero la verdad es que yo lo sentí súper chévere, o sea, me gusta, súper todo, me gusta que tenga esas ganas, ese desahogo sobre el escenario. Y es chévere que la gente como que escucha más que nada con música, porque bueno, hablando de gente, no hay ningún objetivo nada más. Que la gente sepa escuchar y escuchar la música y escuchar con la música. Y la puesta en escena es bien interesante, ¿no? O sea, el hecho de que, como ves, hay tantos stickers, tantas cosas, ¿no? Porque aquí en el país hay bastante producto que se caracteriza por diferentes géneros, y es lo que me gusta del objetivo que tiene 1800, porque integra toda la base del rock con sus diferentes ramas. Sí, es decir, no se acerca solamente a un rock pesado, a un rock latino, sino que integra todos los géneros del grupo. Hola, Rola Byte y Lexi Voz de Cultura FM, somos Track 3. Gracias por escucharnos y, bueno, apoya talento ecuatoriano. Eso. Que vive el rock. Pero, señoras y señores, hoy hemos... ¿Cómo vemos de la burguesía atrás de la consola? ¡Veme a mí! Dice, ¡veme a mí! Cuando me sabe decir, ¡dale! Señores y señores, esa entrevista bastante... fue la entrevista de los ganadores, Track 3. Y como mañana, como decimos, es en la 6 de diciembre, vos mediando el Museo del Rock, llegan al CNE, de ahí a la derecha. Mano derecha y de ahí a la izquierda. Hay un pasajecito, un letrero grandotote. Vea, ni para perderse. Lindo, lindo, pero es lindo este lugar, es espectacular para que vayan, que se disfruten también los cócteles netamente ecuatorianos, como nuestro programa, eso, solo nada, ecuatorianos. Eso nada que John Tilleré con Dalí, eso. Nada. Huanchaca con Zapatero. Y las bandas que van a estar mañana y vamos a cubrir ese evento, señores, va a ser en el Museo del Rock. A las 8 de la noche va a estar Absence, a las 9 va a estar Andrógena Punk Rock. Y a las 22 horas, Huanchaca. Recuerden, en el Museo del Rock, el día de mañana, no cover. Museo del Rock, 1865. ¿Listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Bueno, muchachos, es momento de su presentación. ¡Qué muchachos! ¡Lo logramos! No, no ustedes. Los músicos de verdad, los que sí lo saben hacer. Con ustedes, música en vivo. Listo, listo, listo, estamos de vuelta. Me cogiste en curva, amigo. El invitado me cogió en curva. O sea, me desvió del tema. Por la tangente. Estamos de vuelta a los que recién nos están conectando a Rolabay. Les comento que hemos tenido una entrevista, perdón, unas entrevistas por parte de nuestros encargados, o en este caso nuestros periodistas, o nuestro grupo periodístico, sobre el Museo de Rock. Y como no faltaba más aquí, las entrevistas siempre son de élite. Obvio, por favor. Así que hoy vamos, o damos la bienvenida a un personaje bastante... Me sorprendió los nombres que tiene cada una de sus canciones, y más aún su disco. Su disco tiene así como algo sublime, algo hermoso, pero a la vez como que te atrapa, así, bastante fuerte. Y también estamos aquí con equipo fotográfico, señores. Así que demos la bienvenida a Beto Catuta. Exacto. Por favor, están los aplausos. ¿Qué pasa, señores? Dice Beto Catuta, con más energía, señores. Con más energía. Bienvenido, Beto, a Rolabyte. Este es tu programa, es tu casa. Muchas gracias, muchachos. Muy buenas noches a todos y al público que nos está escuchando. Qué chévere recibir ese afecto, así, esa bienvenida bien, bien bacán para entrar como en la casa, ¿no? Es que es tu casa. Es tu casa, hermano. Se da la apertura. Solo que no se quiten nomás los zapatos, tranquilo. Pero esta es tu casa, tu lugar. Ahora sí, vamos con lo que venimos, ¿no? A lo que venimos, desde escuchar tus canciones. Quiero que nos cuentes un poco de tu trayectoria, porque estaba leyendo y bastante extensa. Sí, es bastante. Vamos a tratar de resumirlo más pronto, ¿no? A ver, yo soy ambateño, nací en el barrio Bellavista, en el 88. La ciudad de las flores y las frutas. Las flores y las frutas. Le mando un abrazo a mi gente, ya está escuchando a través de la web, les cuento. Y bueno, yo empecé a descubrir este tema de la música a mis 13 años. O sea, fue un descubrimiento por parte de mi mejor amigo en el colegio, porque él es guitarrista, entonces... Yo tenía muchos escritos, tenía un compilado de como 40 hojas solo de poemas. ¿Ve? Sí, poeta también. Para que vaya viendo. Yo creo que es parte desde la parte del romanticismo, ¿no? O sea, por ahí asomaba una chica o una historia romántica y siempre yo escribía en donde asomaba y después lo pasaba limpio. Ahí es lo que dicen, el avieso. Y a veces les decía, mira, le puedes decir este poema a esa chica, y veía que funcionaba bien ese cortejo, hablemos. O sea, tú eras el romántico de los panas, para que él era el cupido. Él era el cupido. Algo así, o sea, hablando en esos términos, era como el cupido, ¿no? Eso. Ya. Y después mi mejor amigo decía, oye, tenemos que hacer canciones. Entonces él le pone los primeros acordes a ciertas canciones, las primeras, y digo, qué chévere, o sea, y ahí empezamos con la banda. Entonces yo tuve una banda ya que se llamaba Factor Común, la típica banda que va a todos los colegios, a las fiestas, matines. A los matinales, cosas así, ¿verdad? Y después ya trascendió a bares, discotecas, y después a escenarios más grandes. Entonces, y cuando hablamos de transición de colegios a bares, ¿cuál fue tu impresión? O sea, porque siempre tenemos uno ya se acostumbra como que a tener, voy a presentarme en los colegios, ya es como que, señores, ya es así nomás, como darle la mano. Pero cuando tú pasaste al bar, que son ya otro tipo de reglas, claro, otro tipo de ambiente, se podría decir, ¿cómo fue tu experiencia? Yo creo que ahí fue complicado porque como aún éramos menores de edad, o sea, aún no lo veíamos como algo comercial, como un contrato, un convenio. O sea, era más como para darse a conocer, pero con otros públicos de mayor edad, ¿no? O sea, ya otro target. Otro target, exacto. Claro. Entonces, la respuesta ya no era tan buena con la música inédita. Entonces siempre empezamos a combinar un poquito más con covers, reversiones de canciones conocidas. Eso es lo que pasó en los bares. ¿Pero fue difícil adaptarte a eso o no? Sabes que nunca me gustó, porque me acostumbré a cantar mis canciones, siempre. Claro. Pero obviamente ya con otras personas que estaban en el medio me decían, claro, oye, no, Beto, o sea, un repertorio tiene que contener de todo tipo de música. Entonces empecé a mejorar mi música con otros amigos que son músicos, y también empecé a buscar otros medios de promoción. Entonces ahí empecé a ir a radios, a televisión local allá en Ambato, ¿no? Con respecto a lo que tú nos dices, que tienes, o sea, un grupo, que cuando hablamos de Beto Catuta, ¿qué nomás se envuelve detrás de él? ¿El equipo de producción? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son encargados de tal cosa? ¿Delegados? Bueno, saltémonos al tiempo de que ya vine acá a Quito, ¿no? Ya. Entonces, acá conozco un montón de gente igual. Yo tuve una radio, online, era locutor. Colega, sí, hace algunos años atrás. Entonces, yo empiezo a trabajar con Andrés Acoto, ya ex bajista de los Crux en Karnak, y él me empieza como que a dar la patadita de la buena suerte y decirme qué es lo que tengo que hacer en la producción real, yeah, musical. Entonces me dice, oye, pana, necesitas músicos arreglistas, gente que te grabe, gente que te masterice y obviamente gente que te promueva para que se refuerce el artista. Claro, o sea, todos complementos. Correcto. A veces lo quería hacer todo solo, por temas, no sé, financieros, por temas de tiempo, pero a medida que tus proyectos van creciendo, ya no te alcanzas para nada. Entonces, claro, es por eso que está por ahí. Estamos en vivo. Ha crecido en estos años y estoy contento por eso, que mis proyectos han dado apertura al trabajo de muchas personas. No sé, ya deben ser ahorita sumando tal vez unas 300 personas. 300 personas, claro, atrás de Beto Catut. Claro, o sea, digamos en toda la trayectoria. O sea, toda la trayectoria desde los principios hasta ahora. O sea, Sergio Sacoto fue como que te fue... El hermano, Andrés. Ah, el hermano, perdón. Ah, sí, tuve la oportunidad de conocerle, también es un gran guitarrista. Correcto. También, sí, en el anterior, una radio amiga que trabajaba. Sí, sí, sí, por favor. Y otra cuestión, tú me hablas de años de transición de lo que es y el pulido del talento de Beto. Claro. ¿Cómo fue ese proceso, digamos? Porque yo estaba viendo un artículo que tú recibiste un reconocimiento. Háblame un poco de eso. Ya, yo soy músico empírico, yeah, nunca asistí a un conservatorio o clases de canto. Pero a medida que pasaba el tiempo y yo quería sacar más canciones y desarrollarlas, adaptarlas un poco más, no solo al medio escénico, necesitaba y era imperioso que me ponga más pilas a nivel académico. Entonces me decían, oye, está bien que toques a nivel empírico, pero lo académico te va a reforzar con conocimientos, claro, lo que tú estás haciendo. O sea, ya leer partituras, todo eso, tiempos. Entonces, yo le conversaba mucho esto a mi mejor amigo, le mando un abrazo a Alex. Alex, un saludo. Sí. ¿Está en Ambato o aquí? Él es quiteño. Está por el Valle, escuchando igual por la web. Saludos para el Valle. Saludos de Rolabay. Para Ambato también, de parte de Rolabay. Y me dice, bueno, yo me fui a mi gira por Colombia, que ya vamos a hablar un poquito de eso, uh-huh, también. Entonces, al regreso, él había llenado un formulario para inscribirme, para una inscripción a la San Pancho, a la San Francisco, en un programa de Berkeley Latino. Yeah. Entonces, era una inscripción y obviamente eran como 5,000 personas que querían entrar al programa. Entonces, cuando yo regreso de Colombia, la sorpresa de que... Solo firma. Solo firma. Solo firma y yo. Fui aceptado. Entonces, yeah, esa experiencia me ayudó muchísimo. Me dieron esa... Se puede decir que es un reconocimiento porque fue un curso de varios días. Estuve con profesores, con gente que sabe muchísimo a nivel académico sobre la música. Sobre la música. Erudit. Claro, eran erudit, ganadores de Grammys y un montón de cosas. Era como que, wow. O sea, tú te ves así en un aula tipo... de clase, como que, ay, así. Y a veces no cachas. Tanta materia de sabiduría que ya uno se cree. Y ahí la anécdota, imagínate, a mí me pasaban a veces para estudiar. Una noche, al siguiente día tenías que presentar, digamos, un deber, ¿no? Y me pasaban las partituras, a veces como que... ¿Y ahora? ¿Y ahora? Claro. Esto, ahí, sí, fue, el digamos, de una semana y media, fue el esfuerzo que tuve que ponerle empeño para sacar eso que posiblemente yo... Sí lo tenía, pero estaba muy escondido. Entonces... O sea, aún no lo explotaba, se podría exacto, decir. Exacto. Aún no sacaba a relucir ese... Eso, y como vemos la transición, y los años... Ya. Sí, han valido la pena y creo que es el momento de escuchar, sí, todo lo que hemos escuchado de tu boca. Queremos que lo plasmemos, que lo plasmes en una canción. Correcto. A ver, esta ya canción justo es con la que con Andrés pudimos grabar en mi primer disco. Mi primer disco se llama Princesa Fantasma. Igual que lo pueden escuchar en todas las plataformas. Oye, Luisito, nos cuentas por qué el nombre, porque me te sorprendió. Sí, la verdad. Okay. Así que vamos con Beto. Master, sí, Rosco. ¿Cómo es tuyo? Paso lento voy atrás de tu vida y de tu amar. Colmados de verdad. Motivos para odiar. será que todo nos cambió? No, no, que todo nos unió. ¿Y será el beso que faltó? Ahora estamos los dos, escondida tras un dial. Te confirmo mi ansiedad de tenerse hasta el final. Oh, no, no, solo basta tu señal. Será que todo nos cambió. Que todo nos unió. Y será el viento que sopló. No, hacia nuestro favor. ¡Bravo! La verdad, sí. Bien. En cuanto a letras, ¿tú te inspiras o sigues teniendo esa mente de colegial que el poema? No, ya, eso ya ha evolucionado. Ahora son vivencias, son más viajes. Me gusta bastante viajar, te cuento. Entonces, en cada viaje que yo hago, sea corto o largo, sacas una canción. Sí. Una canción. Eso, wow. Es ahora. En estos años al menos ha sido ese el... Yeah. El modus operandi de sacar la canción. Quiero inspiración, me voy de viaje. Así. O sea, aparte del Ecuador, ¿tú conoces todo el Ecuador? Casi todo, me falta Galápagos. Invítenme a Galápagos. Sí, sí, recuerden, invítenme a Galápagos, por favor. Ya saben, muchachos, si quieren este gran talento, inviten. No he ido a Galápagos, eso es lo que me gustaría. En cuanto a presentaciones, ¿dónde ha sido el lugar que te has presentado fuera del país? Fuera del país, a ver, tuve dos giras, una en Colombia, allá igual bares, hay muchos barrios, digamos, bohemios, entonces uno por ahí ve un música en vivo, ahí ya ve, oye, yo sé tocar, así podemos, son como giras experimentales las que, claro. En Chile fue igual, en el barrio, justo se llamaba Bellavista, el barrio bohemio, tuve ahí un par de noches. Así. Pero, ¿alguien te contrataba o llamaba, o tú decidías ir y decidías? Más que todo son contactos de amigos músicos, igual independientes, que, como ya te digo que yo tuve una radio, entonces... Ajá. Formé un tipo de contacto ahí, como un clan, una colita. Es un grupo que dice, mijo. El grupo de WhatsApp. Bueno. Igualito. Entonces dice, te vienes a Bogotá de una. Y ahí dice, vamos y ponemos micros y cantamos. Y toca. O sea, ¿ve? No es por el tema económico, sino es como para... darte a conocer, claro. Exacto. Ya. O sea, y ahí creo que tu pasión va de la mano. O sea, no es una pérdida de tiempo, sino un enriquecimiento en este caso. Una inversión, podríamos llamarla así. Ahora vamos con respecto a que a mí me tiene bastante sorprendido. Y me tiene así como que en el meollo de una situación bastante... Una crisis existencial, no me entiendes. Es el título de tu primer disco, que es Princesa Fantasma. Que fue... Fue como que, yo lo vi como algo experimental, digamos, en este caso. Yeah. Que tenía una princesa y de pronto partió. Desapareció. De hecho la historia es así. Yo tuve mi musa de inspiración fue justamente mi primera novia, que lamentablemente ya no nos acompaña acá, pero me dejó toda esa energía. O sea, básicamente es como que ella partió, pero me dejó esa esencia y me hizo descubrir que yo tenía... talento ahí que estaba oculto, te dio como que musical. más que impulso, no lo sabía. O sea, yo era un niño que me dedicaba a los estudios y de repente Norio en el colegio totalmente. si es poeta de ley, Norio, pues si por ahí escucha algún profesor, por favor, al 2220-966 llámenos, desmienta. No, eso también ayuda, así clases de matemáticas, física. Para ver que llevo 5 canciones, que si le pongo aumento 2 son 7. Está bien. Sí, eso pasó, pero han pasado los años y obviamente uno ya supera, sí hubo tristeza por claro, las razones, obviamente, pero ahora es como que más bien estoy feliz porque se cristalizó ya el disco, y es un homenaje a esta persona y se cerró ese ciclo y ahora estamos empezando otro que es el que ya vamos a hablar igual despuesito. Con respecto a ciclos y como tú mencionabas, claro, ¿proyectos a futuro? A ver, el que estamos actualmente es el, creo que el presente y futuro. Estamos promocionando el primer single del segundo disco, que se va a llamar Supernumerario, que también tiene otra historia por ahí. Pero ese ya no es tan triste. Ese es como Sodoma y Gomorra. Y este día jueves, ¿no? Jueves 7, vamos a estrenar el video de esa canción. Se llama El Sol en Tu Alma. ¿En tu canal de...? En mi canal oficial de YouTube. ¿Puedes decirlo, por favor, claro, para que la gente esté...? Está como Beto Catuta Oficial, así se llama el canal. Beto Catuta Oficial. ¿Quieren escuchar su nuevo video? Perdón, ver su nuevo video y escuchar la nueva canción. Por favor, entonces, fue un trabajo de 2 años, les cuento. ¿Localidades? Lo grabamos de muchos lados. Estuvimos en Ambato, vinieron imágenes incluso de Colombia, porque la protagonista se llama Yanita Olivares, es de Colombia. Entonces ella trabajó un poco de material por allá. Te cuento que esa canción... la escribió, es la primera vez que no es la letra de mi autoría. Sí, Patricia López fue quien escribió esta canción, es una cineasta, y el director del video se llama Diego Aguilar, que ha trabajado con un montón de gente, está trabajando con un montón de artistas, y la conjunción de todos esos elementos fue genial. O sea, vinieron muchos músicos que saben del tema, es un reggae, te cuento. Ya, o sea, es una transición, por eso te decía que son ciclos que se rompen y para dar paso a otros. O sea, vas probando también otros géneros. Entonces, el Sol en Tu Alma es la primera vez que yo hago una fusión de sonidos, porque es balada, pop, reggae y ska. Lo tuyo, o sea, tu raíz es el pop, ¿sí? Claro. Y acá le mezclas con todo. Wow. Ajá. ¿Y qué tal la experiencia de cambiar, o sea, de salirte de tu zona de confort y ahora estar acoplándose a otros? No me costó porque siempre quise hacerlo desde pequeño. Ya por gustos musicales propios. O sea, yo escucho muchas bandas locales, me gusta mucho Sudacaya, por ejemplo, obviamente. Entonces era como crecer con esa línea, pero cogía la guitarra y salía una balada. Ah, ¿por qué sale una balada? Entonces era necesario conocer a gente que sabe más de ese tipo de música, entonces, ese ritmo. La vida me dio la oportunidad de conocer a esa gente y después plasmar en la producción, en la grabación. Entonces ese fue el cambio, pero yo muy contento. Lo aceptaste de buena manera, porque hay algunos que dicen, no, es que me es difícil pasarme de acá, porque lo mío es lo de acá. No, es que es limitarse uno mismo como músico, como ahí artista. Ahí también se ve el talento. Sí, obvio. Entonces, por ejemplo, este disco que viene, Supernumerario, va a tener esa temática. O sea, cambios de todo tipo, ¿no? O sea, por ahí un funk, por ahí un rock and roll, por ahí un, qué sé yo, otra vez un ska. O sea, no quiero quedarme en eso de experimentar. De una sola línea, por decirlo. Este disco tiene que ser fusionado con muchos ritmos. Algo que me olvidé de preguntarte, o sea, el CD que sacaste tú, ¿cuánto te tomó? ¿Te toma tú? ¿Alguna casa disquera o...? No, todo autofinanciado independiente, todo por mi lado. A ver, Princesa Fantasma... Lo hicimos desde el 2003, y finales del 2003 lo acabamos a mediados del 2015. Poco más de un año y medio. Ya, y cerramos el ciclo de promoción en 2016 con las giras a nivel nacional y en Colombia. Y ahí cerramos el ciclo. A finales del 2016 viene lo de Berkeley que les contaba. El nuevo. Ajá, y en 2017 empiezo con la composición y la producción del Sol en Tu Alma. Entonces, el Sol en Tu Alma viene siendo un proyecto ya casi de un año y medio, pasado un año y medio. Entonces, desde la composición, los arreglos, la producción, la filmación, por ahí me di también vacaciones. Vacaciones. Es que claro, tienes que... Ahí. 2 veces al año, cada 6 meses, ya. Ahí está. Sí, no, y obviamente es chévere. O sea, acabar con esos ciclos y volver a... algo nuevo siempre te motiva. A eso quería llegar. Por ejemplo, como tú dices, todo fue autofinanciado por ti. Ajá. ¿Y cómo fue? ¿Cómo, en el Ecuador, cómo lo ves tú, eso de ser cantante, salir con tu autoría y es? A ver, hay muchos músicos talentosos que tienen la oportunidad de conocer representantes disqueras e irse del país a triunfar o a buscar suerte en otros países. Yo creo que no está mal, pero el músico como tal es como un, no sé, representante de muchas personas en su entorno. Yo creo que cada músico, cada artista tiene primero que frontear aquí en nuestro país, ayudando a las necesidades de la escena como tal aquí en el país, para poder salir a Colombia. Yo tomé la decisión de irme a Colombia, Chile, cuando ya tenía por lo menos una visión de qué es lo que podía aportar afuera, porque si no, no me hubiera ido. Entonces, y ahí es, o sea, Beto Catuta lo que hace es romper el hito de nadie es profeta en su propia tierra. ¿Rompe ese hito? Sí, no. Sí, porque me fue bien en los otros países. Pero no porque extrañas también a tu país. O sea, uh-huh. Imagínate, tú ya estás una semana afuera y ya quieres pegarte un seco o cosas así. Y allá no hay. ¿Qué tan será? Claro. Listo, creo que con esto nos ha dejado bastante en claro por qué son sus 15 años de trayectoria, su reconocimiento, claro, y singles. Uh-huh. Vamos ahí con una canción en vivo, ¿te parece? Les vamos a presentar la nueva canción, que es El Sol en Tu Alma. ¿Y él? ¿Cuándo es la presentación del video? Este jueves. Este jueves. Muy atentos a mi canal de YouTube. Beto Catuta Oficial. Correcto. Antes de eso, yo quiero mandar un pequeño saludito al papá del señor Stalin, que me está diciendo que está de cumpleaños. De parte de su hijo, un feliz cumpleaños de todos los que seamos Rollabyte, así que... Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños también, señor. Señor padre de nuestro compañero Stalin, así que... Por feliz favor. Cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y que viva el santo. Y ahora sí, mándatela, hermano. El sol siempre está ahí. Si faltara ya no brillarán los días. Es simple fantasía, es la voz que te acompaña, el suspiro que no engaña a tu alma que se siente tan vacía. La sonrisa no es en vano, ha venido a salvarte en este tramo. Oh, solo tienes que aferrarte, oh no, no, a vivir y ser el arte que te invade con el simple respirar. Y no lo dejes, no dejes que te venza la distancia de gente que camina disfrazada. Pasa sin ninguna expresión y no lo dejes, no dejes que te venza la locura, creyendo que la alegría no dura, tú guardas en el fondo una canción. Convertido en las alas de mi alma, transformando mis sentidos. Me invitas a ser el aire que transita por mi mente, que invade de pura vida lo inerte. Me invitas a escuchar tu corazón, borrándome todita la aflicción. Hay amor, no, no, y no lo dejes, no dejes que te venza distancia de gente que camina disfrazada a tu pase sin ninguna expresión. Y no lo dejes, no dejes que te venza la locura, creyendo que la alegría no dura. Tú guardas en el fondo una canción. No, no, una canción. No, no, no. ¡Bravo! Y recuerden que todo es a capela aquí, en vivo. En vivo, por favor. En vivo, en no vivo. Me escucho mi retorno, amigo. En vivo, en vivo. Todo es, ¿qué pasó? Recuerden que esto es en vivo y en directo y todo es nada que... ¿Cómo es? Pregrabado. Me hicieron hasta sudar. Eso. Como todo lo bueno se tiene que acabar y creo que queda pendiente muchas preguntas, tanto por nuestro, por supuesto, por nuestras redes sociales y por las llamadas, que bueno, creo que... No nos da el tiempo. Beto Catuta, ¿puedo hacer una mención? Claro, hermano. Por favor. El día de hoy es el día del artista ecuatoriano, así que un fuerte abrazo a todos mis colegas. Espero que lo estén pasando muy bien, haciendo música con sus fans, disfrutando de este día que vale la pena. Así que qué coincidencia y qué bacán estar acá justo en este día. Bueno, gracias, muchachos. Por favor, un mensaje cortito. Dirección, ¿dónde te pueden localizar? Mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Beto Catuta, mi página en YouTube, Beto Catuta Oficial, para que el día jueves, como les digo, 7 de junio, ya está colgado el video oficial de esta canción. Eso, nada más, y que lo disfruten, porque en verdad el trabajo fue muy muy arduo y sobre todo es muy bueno de apreciar. Gracias, Beto Catuta, por estar aquí, por deleitarnos con tu talento, y feliz día del artista ecuatoriano. Gracias. David se despide, recuerde que pueden vernos en Rolabyte. David se despide, pueden encontrarme en redes sociales como Dajo Quesada. Amigo, hasta pronto. Yo también me despido, Brian Bach, ha sido un gusto, un placer estar con ustedes, y más que todo a toda la familia y amigos que nos están escuchando, un fuerte abrazo, y a todos los que nos están escuchando afuera también en otro país. Así que, Rolabyte, nos despedimos. Bye. Vean, muchachos, acoliten con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderás. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte, de 7 a 8 de la noche. Rolabyte. Promocionales y publicitarios en Radio C.